Buenos días, compañeras y compañeros de Farco. Hoy vamos a compartir con ustedes la lucha que vienen llevando adelante las trabajadoras textiles en la capital de Neuquén, que hace más de 20 días se encuentra en una ocupación pacífica de lo que se conoce como Textil Neuquén, empresa ubicada en el parque industrial que fue vaciada por Diego y Hernán Huerta el 31 de enero de este año, dejando en la calle a 36 trabajadoras que hoy, con sus hijos, ocupan la fábrica. Escuchamos a Marina Catilao, delegada textil, que nos contó quiénes son los empresarios Huerta. Estos empresarios son dueños de las famosas tiendas Amici, que están a lo largo del país, de hecho hasta en el vecino país de Chile. Nosotras hacíamos no solamente la marca de ellos, que eran Rochas, Timothy Cox y Dior. Estos empresarios eran proveedores directos del Estado. Nosotras, antes de irnos de vacaciones, estábamos haciendo la ropa de la policía, tanto las camisas como los pantalones. Se hacían toda la ropa de la municipalidad de la provincia de Neuquén, de los entes públicos, del EPAS, del EPEN, de la gobernación, de la misma legislatura de la provincia. Por eso nosotros hacemos directos responsables al gobierno, porque estos empresarios no facturaban como Neuquén Textil, facturaban con otras razones sociales como lo eran Esmeralcón, Taeros y Josué, y sin embargo el gobierno provincial y municipal le seguía dando las licitaciones que eran millonarias. Evidentemente son muchos los intereses que hay en común entre los empresarios Huerta y tanto el gobierno provincial y el gobierno municipal de la provincia de Neuquén. No solamente se han manejado con una total impunidad tanto con los gobiernos como la policía, sino que nosotras como mujeres trabajadoras hemos sufrido distintas maneras de violencia. La textil fue vaciada mientras sus trabajadoras aún se encontraban de vacaciones. En complicidad con la policía, el gobierno que le permitió en todos estos años ganar las licitaciones y no pagar créditos del IADEP a los hermanos Huerta, hoy solo tiene respuestas vacías para las trabajadoras. Por un lado, les ofrecen planes de 3.000 pesos y por el otro lado, el ministro José Brillo la llama a desalojar la fábrica para pagarles la plata del mes que les deben y la indemnización. Ante esta situación, las trabajadoras vienen realizando actividades, como lo fue el maquinazo frente a la Casa de Gobierno y recientemente el corte de ruta en el puente que une Río Negro y Neuquén. Piensan endurecer las medidas mientras continúan afinando la unidad entre las y los trabajadores. Hoy en día lo principal que tenemos las obreras textiles no solamente es la unión que tenemos entre nosotras, sino el apoyo que tenemos de toda la comunidad y de otros trabajadores. Los obreros ceramistas, los obreros de Sanón fueron los primeros en llegar a la fábrica cuando esto sucedió. Son los que todos los días nos hacen las guardias porque nosotras estamos día y noche en la fábrica. Muchas compañeras duermen con sus hijos y los compañeros de Sanón, los compañeros estatales, docentes y estudiantes son los que nos hacen la guardia durante toda la noche y todo el día. Mientras en nuestro país nos acercamos al gran paro de mujeres del 8 de marzo, en nuestra provincia 36 mujeres se plantan para denunciar las violencias a las que son sometidas, para defender su derecho al trabajo, a la vida digna y a la protesta, y para demostrarnos que, como ya lo dijeron las madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Reportó para Farco, FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes.